1. ¿Quién es el autor de Platero y yo? Juan Ramón Jiménez. 2. ¿Quién es el autor de Ave sin nido? Clorinda Matu de Turner. 3. ¿Quién es el autor de Crimen y castigo? Fedor Dostoyevsky. 4. ¿Quién es el autor de Cien años de soledad? Gabriel García Márquez. 5. ¿Quién es el autor de El viejo y el mar? Ernest Hemingway. 6. ¿Quién es el autor de Prosas profanas? Rubén Darío. 7. ¿Quién es el autor de El rey Lear? William Shakespeare. 8. ¿Quién es el autor de Horas de lucha? Manuel González Prada. 9. ¿Quién es el autor de Ficciones? Jorge Luis Borges. 10. ¿Quién es el autor de Soledades? Antonio Machado. 11. ¿Quién es el autor de El coronel no tiene quien le escriba? Gabriel García Márquez. 12. ¿Quién es el autor de Tala? Gabriela Mistral. 13. ¿Quién es el autor de Banquete? Platón. 14. ¿Quién es el autor de El ser y la nada? Jean-Paul Sartre. 15. ¿Quién es el autor de El Señor de los Anillos? J.R.R. Tolkien. 16. ¿En qué país se encuentra el Canal de Suez? Egipto. 17. ¿Quién es el autor de El Príncipe? Maquiavelo. 18. ¿Quién es el autor de El mundo es ancho y ajeno? Ciro Alegría. 19. ¿Quién es el autor de Bodas de sangre? Federico García Lorca. 20. ¿Quién es el autor de Hombre de maíz? Miguel Ángel Asturias. 21. ¿Quién es el autor de Diente del Parnaso? Juan del Valle y Caviedes. 22. ¿Quién es el autor de La vida es sueño? Pedro Calderón de la Barca. 23. ¿Quién es el autor de Escribiotos Heraldo Negros? César Vallejo. 24. ¿Quién es el autor de Al alcalde de Zalamea? Pedro Calderón de la Barca. 25. ¿Quién es el autor de Lazarillo de Tormes? Anónimo. 26. ¿Quién es el autor de La náusea? Jean-Paul Sartre. 27. ¿Quién es el autor de ¿Existe una filosofía en nuestra América? Augusto Salazar Bahandi. 28. ¿Quién es el autor de Pantaleón y las visitadoras? Mario Vargas Llosa. 29. ¿Cuál es el escritor peruano de Trilce? César Vallejo. 30. ¿Quién es el autor de El sí de las niñas? Leandro Fernández de Moratín. 31. ¿Quién es el autor de La náusea? Jean-Paul Sartre. 32. ¿Quién es el autor de Rimas? Gustavo Adolfo Bécquer. 33. ¿Quién es el autor de Los miserables? Víctor Hugo. 34. ¿Quién es el autor de Fausto? Goethe. 35. ¿Quién es el autor de Señor Presidente? Miguel Ángel Asturias. 36. ¿Quién es el autor de Azul? Rubén Darío. 37. ¿Quién es el autor de Romeo y Julieta? William Shakespeare. 38. ¿Quién es el autor de Desolación? Gabriela Mistral. 39. ¿Quién es el autor de 117 cuentos quirománticos? Ciro Alegría. 40. ¿Quién es el autor de La agonía de Rasuñiti? José María Arguedas. 41. ¿Quién es el autor de Ojos de Judas? Pedro Abraham Valdelomar. 42. ¿Quién es el autor de España aparta de mí este cáliz? César Vallejo. 43. ¿Quién es el autor de Los cachorros? Mario Vargas Llosa. 44. ¿Quién es el autor de A mí levita? Felipe Pardo y Aliaga. 45. ¿Quién es el autor de Las tres viudas? Manuel Asencio Segura. 46. ¿Quién es el autor de Albores y destellos? Carlos Augusto Salaverry. 47. ¿Quién es el autor de La hermana del verdugo? Ricardo Palma. 48. ¿Quién es el autor de Anarquía? Manuel González Prado. 49. ¿Quién es el autor de Pseudo-Dorian? José Santos Chocano. 50. ¿Quién es el autor de La ciudad de los tísicos? Abraham Valdelomar. 51. ¿Quién es el autor de La venganza del cóndor? Ventura García Calderón. 52. ¿Quién es el autor de Paco Yunque? César Vallejo. 53. ¿Quién es el autor de Otelo? William Shakespeare. 54. ¿Quién es el autor de La casa de cartón? Martina Ann. 55. ¿Quién es el autor de 20 poemas de amor y una canción desesperada? Pablo Neruda. 56. ¿Quién es el autor de María? Jorge Isaac. 57. ¿Quién es el autor de El cantor de América? José Santos Chocano. 58. ¿Quién es el autor de El poeta de Barranco? José María Eguren. 59. ¿Quién es el autor de El cisne de Avon? William Shakespeare. 60. ¿Quién es el autor de El cisne de Bilbao? Miguel de Unamuno. 61. ¿Quién es el autor de El señor de la sátira? Felipe Pardo y Aliaga. 62. ¿Quién es el autor de El cisne de Andalucía? Gustavo Adolfo Bécquer. 63. ¿Quién es el autor de El poeta ciego? Homero. 64. ¿Quién es el autor de El bibliotecario mayor? Leandro Fernández de Moratín. 65. ¿Quién es el autor de El ruiseñor de Chira? Carlos Augusto Salaverry. 66. ¿Quién es el autor de Gómez Suárez de Figueroa? Inca Garcilaso de la Vega. 67. ¿Quién es el autor de El Fénix de los Ingenios? Lope de Vega. 68. ¿Quién es el autor de Juan Cronequeur? José Carlos María Tegui. 69. ¿Quién es el autor de El poeta de los cisnes? Rubén Darío. 70. ¿Quién es el autor de El viaje del niño Goyito? Felipe Pardo y Aliaga. 71. ¿Quién es el autor de El hipocampo de oro? Abraham Valdelomar. 72. ¿Quién es el autor de La bohemia de mi tiempo? Ricardo Palma. 73. ¿Quién es el autor de La divina comedia? Dante Alighieri. 74. ¿Quién es el autor de La Eneida? Virgilio. 75. ¿Quién es el autor de La Orestiada? Esquilo. 76. ¿Quién es el autor de Edipo Rey? Sófocles. 77. ¿Quién es el autor de Comentarios Reales? Inca Garcilaso de la Vega. 78. ¿Quién es el autor de El Caballero Carmelo? Abraham Valdelomar. 79. ¿Quién es el autor de Urna la Horrible? Sebastián Salazar Baandi. 80. ¿Quién es el autor de Gallinazo sin plumas? Julio Ramón Ribeiro. 81. ¿Quién es el autor de Fuente Ovejuna? Lope de Vega. 82. ¿Quién es el autor de Doña Bárbara? Rómulo Gallegos. 83. ¿Quién es el autor de Travesuras de la Niña Mala? Mario Vargas Llosa. 84. ¿Quién es el autor de Nuestra Señora de París? Víctor Hugo. 85. ¿Quién es el autor de El arte de amar? Ovidio. 86. ¿Quién es el autor de El manco de Lepanto? Miguel de Cervantes Saavedra. 87. ¿Quién es el autor de Crónica de una muerte anunciada? Gabriel García Márquez. 88. ¿Quién es el autor de La canción de Roldán? Anónimo. 89. ¿Quién es el autor de Los Nibelungos? Anónimo. 90. ¿Quién es el autor de Decamerón? Giovanni Boccaccio. 91. ¿Quién es el autor de Coplas a la muerte de su padre? Jorge Manrique. 92. ¿Quién es el autor de Madame Bovary? Gustave Flaubert. 93. ¿Quién es el autor de Ana Karenina? León Tolstoy. 94. ¿Quién es el autor de El idiota? Fedor Dostoyevsky. 95. ¿Quién es el autor de La metamorfosis? Franz Kafka. 96. ¿Quién es el autor de Guerra y paz? León Tolstoy. 97. ¿Quién es el autor de El sueño de una noche de verano? William Shakespeare. 98. ¿Quién es el autor de El miserere? Gustavo Adolfo Bécquer. 99. ¿Quién es el autor de Cartas a Silvia? Mariano Melgar. 100. ¿Quién es el autor de Acuérdate de mí? Carlos Augusto Salaverry. 101. ¿Quién es el autor de Masa? César Vallejo. 102. ¿Quién es el autor de Trozos de vida? Manuel González Prada. 103. ¿Quién es el autor de Herencia? Clorinda Matu de Turner. 104. ¿Quién es el autor de Rondinelas? José María Eguren. 105. ¿Quién es el autor de La Mariscala? Abraham Valdelomar. 106. ¿Quién es el autor de Semblanzas de América? Ventura García Calderón. 107. ¿Quién es el autor de Lockout? César Vallejo. 108. ¿Quién es el autor de Los tres diálogos de amor? Fernando de Rojas. 109. ¿Quién es el autor de El Día de los Muertos? Abraham Valdelomar. 110. ¿Quién es el autor de La Muela del Diablo? José María Eguren. 111. ¿Quién es el autor de Piedra de Huamanga? Ciro Alegría. 112. ¿Quién es el autor de La Noche? José María Eguren. 113. ¿Quién es el autor de El Juglar de América? José Santos Chocano. 114. ¿Quién es el autor de La Tarde? José María Eguren. 115. ¿Quién es el autor de El Trovador de América? José Santos Chocano. 116. ¿Quién es el autor de Efigie? Clorinda Matu de Turner. 117. ¿Quién es el autor de El alma en los labios? César Vallejo. 118. ¿Quién es el autor de Los perros hambrientos? Ciro Alegría. 119. ¿Quién es el autor de El ruiseñor de las rocinas? Carlos Augusto Salaverry. 120. ¿Quién es el autor de La Hacienda? Ciro Alegría. 121. ¿Quién es el autor de Los maderos de San Juan? Carlos Augusto Salaverry. 122. ¿Quién es el autor de Lima de Veras? Ventura García Calderón. 123. ¿Quién es el autor de Esta es mi tierra? César Vallejo. 124. ¿Quién es el autor de La Brasa? Carlos Augusto Salaverry. 125. ¿Quién es el autor de La Olvidada? César Vallejo. 126. ¿Quién es el autor de El gitano y el inglés? Carlos Augusto Salaverry. 127. ¿Quién es el autor de El sabor de la derrota? Ventura García Calderón. 128. ¿Quién es el autor de Lima de siempre? Manuel González Prada. 129. ¿Quién es el autor de Los ñaños? Carlos Augusto Salaverry. 130. ¿Quién es el autor de En las últimas horadadas? Mariano Melgar. 131. ¿Quién es el autor de El Evangelio de María? Sebastián Salazar Baandi. 132. ¿Quién es el autor de Cuando todos nos decían? César Vallejo. 133. ¿Quién es el autor de Incertidumbre? Carlos Augusto Salaverry. 134. ¿Quién es el autor de Perú, país de mestizos? Mariano Melgar. 135. ¿Quién es el autor de La República por el Diablo? Manuel González Prada. 136. ¿Quién es el autor de Contemplación? Carlos Augusto Salaverry. 137. ¿Quién es el autor de Los Canillitas? Manuel González Prada. 138. ¿Quién es el autor de Marianela. Benito Pérez Galdós. 139. ¿Quién es el autor de La Ilíada? Homero. 140. ¿Quién es el autor de Gargantúa y Pantagruel? François Arbaley. 141. ¿Quién es el autor de El Buscón? Francisco de Quevedo. 142. ¿Quién es el autor de Rinconete y Cortadillo? Miguel de Cervantes Saavedra. 143. ¿Quién es el autor de La tía Tula? Miguel de Unamuno. 144. ¿Quién es el autor de La sombra del ciprés es alargada? Miguel Delibes. 145. ¿Quién es el autor de La casa de Bernarda Alba? Federico García Lorca. 146. ¿Quién es el autor de Los detectives salvajes? Roberto Bolaño. 147. ¿Quién es el autor de Rayuela? Julio Cortázar. 148. ¿Quién es el autor de Pedro Páramo? Juan Rulfo.